mucho el combate y ya salió por Bulla, tirar su mano desde adentro, quiere correrla a Martínez, por Bulla, Martínez cambiando, saliendo de la zona de juego, por Bulla en promoción de Catastro, Martínez está en la recontra, todavía no ha llegado nunca por Bulla, con golpe tirado, tirado un montón de golpes, el hombre grandote de Moreno, y Martínez está caminando alrededor de él, está sacando la mano por Bulla, no lo puede cazar, Martínez está contra el encorrado, no sé si le conviene a Martínez entrar en la soga, está por Bulla derecha y quiere buscarlo a Martínez, ha entrado una derecha sobre la cara de hombre de Argentina, que todavía no ha tirado ni una mano, Paul Williams va a ir hacia adelante, Martínez está caminando, le da su mano en la baja, el hombre de Argentina, está sacando la mano, va buscándolo Paul Williams, la otra mano, buena mano de Martínez, que era Paul Williams, cuando se replica con su mano, estamos lo que es en el primer round de esta pelea, 2 minutos 10, 2 minutos 9, presidencial de los 12 rounds, capítulo, buena mano de Argentina, cara Paul Williams, este lo despeina con su mano al hombre de Quilmes, baja la guardia de Quimeño, baja, deja venir, Jesús Martínez. Cayó Martínez, lo tocó, cayó Martínez, va la cuenta el auto, sonríe Martínez, cayó Martínez, 5, hasta 8 llegó el árbitro, va adelante Martínez, dijo que está bien Martínez, pero le dije a Martínez, ¿no? Se ha caído, checa la vida Martínez, va a buscar, lo va a poner adelante Martínez, lo quiero ver, vos baja, tú dije que estaba a la puerta de Martínez, ¿no? Se, en cierto momento va a buscar, no, Martínez va a atacar a buscar a William, no lo va a dejar reaccionar ahora a su adversario. Sonrió al rincón como diciendo, estoy bien, Martínez. Se pone a derecha sobre la cabeza y ahora se está jugando en los cambios. Creo que tiene que serenarse porque corre peligro la vertical de este maravilla Martínez. Sí, estamos los jefes de 4-1-16 a partir de la vuelta. Paul Williams es grandote, la verdad, con sus brazos largos. Pero se está rebuscando Martínez en la primera vuelta, a pesar de haber caído. Va a buscar por Williams, entonces se va por arriba, por abajo, la abraza. El hombre de Argentina quedan trabados, pegan las riñones. El hombre de Atlantic City, estamos en esto que es segunda partida, que faltan 37 segundos, estamos viendo que da ataque Martínez, pero va por culo, quiere cerrar, no puede sacar la mano, va a sacar la mano al cuerpo, Juan del Mar, quedan abrazados todos los goleadores, se para Eddie Costan, da el ataque William, Martínez va a buscarlo, lo tiene encorado, pega Martínez sobre William, traba el hombre americano, va al ataque Martínez, va William a buscarlo, repite lo que quiera, buena, tremenda la izquierda de Paul William, la cabeza de Martínez. Va a buscarlo otra vez, repite la mano, la puede bajar esa mano Martínez. Cuando la mete ahora va a buscarlo Martínez, metió su derecha a la buena mano Martínez, que no brilla, que no lo brincaré, que no lo brilla, puede contra Martínez. Está mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, automáticamente. Final de la primera vuelta, final de la primera vuelta, final de la primera vuelta, tremenda, José. Y terrible, cuando terminaba el round, tenemos 10 puntos para Paul Williams, 9 para Martínez en un primer round sensacional. Había caído Maravilla Martínez con esa derecha, que te pasó una derecha en contra y llegó más ahora. Diego casi. ¿Mingo? Y es antes de la mentalidad la mano, fue la nuca la mano de Paul Williams. Fue un golpe raro realmente, porque fue una izquierda larga que llegó sobre la parte alta y ahí vemos cuando van al cruce la derecha de Sergio Maravilla Martínez. Tremenda, cuando terminaba el round y bueno, Paul Williams sintió la mano, fue una muy buena derecha, la pelea está muy abierta.